Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a la nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí la número 277 del, como decimos, programa Dimensional aquí en Milata Radio. Como siempre, como cada jueves de 10 a 11, les invitamos a pasar una hora llena de misterios, enigmas históricos, parapsicología y temas afines. Hoy tenemos, como siempre, con nosotros a control técnico a Miguel Cebrián y a mi izquierda, como cada semana, como cada jueves, en directo, Pablo Calahorro. Hola, muy buenas noches. Y el que les habla, David Garcés. Como le digo siempre, sean todos, todas bienvenidos. Tomen asiento. Comenzamos. Les recordamos la forma de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 963-83-5580. 963-83-5580. Y también disponen de una dirección de correo electrónico: admin@adimensional.info. admin@adimensional.info. Como siempre, también tienen a su disposición nuestra página web en internet, que es www.adimensional.info. Y disponen también dentro del canal del IRC hispano, del canal de chat, es el canal Adimensional. Y por último, una dirección de correo, que es Milata Radio, indicando programa Dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, Mislata, Valencia. En nuestro programa de hoy tendremos al teléfono a Miguel Ángel Segura desde la provincia de Barcelona. Nos hablará de sus comienzos, sus investigaciones, sus opiniones en torno al mundo del misterio. Y también hablaremos de algún caso famoso. Tras ello, Matilde Pepín nos invitará a comenzar nuestro particular Camino de Santiago, hoy nuestra primera etapa. Y antes de contactar con Miguel Ángel Segura, viajar telefónicamente hasta Barcelona, vamos a saludar a Matilde Pepín, que está aquí con nosotros en el programa hoy. Hola, Matilde. Hola, buenas noches. Como siempre, es un placer que estés con nosotros. Y para mí que me hayáis invitado. Venimos entusiasmados, los tres estamos, pero bueno, yo estoy aquí como invitada para hablaros del Camino de Santiago. Vamos a iniciar desde Valencia nuestro particular camino, como decís, y haremos un recorrido especial por los lugares por donde pasa el camino. Estudiaremos lo que es la historia del camino, la historia primitiva, la historia actual y, sobre todo, todo lo que conlleva de la cultura gastronómica, la cultura folclórica, las leyendas, etcétera, etcétera. Estudiaremos todos los caminos, el origen del camino y, sobre todo, el camino levantino, que es el que vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer de una forma virtual. Claro. Que se animen todos los oyentes, que nos iremos a Santiago, de Valencia a Santiago. Uniremos las dos orillas. O sea, que cada dos semanas, cada 15 días, tendremos un trocito de camino, un trocito de historia, religión, sí, de cultura, de todo. Sí, lo que... para conocer mejor el camino, ¿no? Porque parece que el Camino de Santiago hay que irse casi ya a pocos kilómetros de Santiago, ¿no? Y, no. Decir, ya saldremos de Valencia y haremos las rutas correspondientes. Perfecto. Bueno, que para que el público sepa que se puede hacer partir, ¿no? Desde Valencia. Efectivamente, se debe partir desde Valencia. Pues bueno, eso será cada, como decimos, cada 15 días, unos minutos después de que hablemos con Miguel Ángel Segura, hablaremos de esta primera etapa del camino, ¿verdad? Os lo agradezco muchísimo. Bueno, vamos a poner, bueno, vamos a contactar ya con Miguel Ángel Segura, vamos a viajar hasta Barcelona para hablar con él. Pues es un, digamos, un investigador que lleva mucho tiempo también, aunque joven, lleva mucho tiempo dentro del mundo del misterio, la divulgación, esa temática que también tratamos en el programa nacional. Llevamos ya 10 años, ¿no, Paco? 9 años, 10 años. De aquí, Mislata Radio. Creo que la primera temporada, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, agosto temporadas. Del 2000 es cuando empezamos en Mislata Radio. 9 temporadas, más 2 en otra emisora, más... Sí, Radio Yuna, que ahora es no existe. Sí, ahora otra emisora. Y bueno, y Radio Clara también estuvimos en el 97. Bueno, Miguel Ángel Segura nació en Tarrasa en el año 75, es un apasionado de los fenómenos paranormales y los misterios. Ha intervenido pues en muchos programas, como Cuarto Milenio, por ejemplo, El Buscador, Callejeros o Ciencia Oculta y Tradición, entre otros. Además, ha grabado pues varios reportajes y documentales relacionados con este mundo de lo inexplicable. Ha intervenido en más de 25 programas de radio diferentes, llevando más de un centenar de interrupciones, como decíamos, en estas emisoras. Actualmente es colaborador de Sexta Dimensión en Radio Nacional de España, donde Santiago Vázquez le ha ofrecido una sección llamada Bitácora de Misterio. También tiene una sección como locutor dentro del magazine Un Altremón, que se emite en Cataluña. Y en revistas pues, ha publicado en Código X, Año Cero, Cataluña Misteriosa, además de numerosas páginas web, porque vemos hace muchísimas cosas, colabora con muchos medios y además también hace bastantes investigaciones. Hemos estado viendo su página web, que luego la comentaremos, y la verdad es que, pues, como decimos, es una persona que se mueve mucho, que colabora con numerosos medios de comunicación y que está, digamos, en onda, ¿no? Continuamos aquí en el programa nacional, cuando son las 10:15, en directo como siempre, a través de 92.4, Mislata Radio. Y como decíamos, ya tenemos con nosotros, desde Barcelona, a Miguel Ángel Segura. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Hola, muy buenas noches. Bienvenido al programa dimensional, la primera vez que hablamos contigo. Es un placer. Está conmigo también mi compañero Paco. Hola, muy buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches, Paco. Y bueno, antes de hablar de, pues, si te parece algún caso, de alguna investigación, de cómo es el mundo del misterio, coméntanos un poco tus comienzos en este mundo de lo paranormal, las investigaciones de lo extraño. ¿Cómo comenzaste a interesarte, a meterte en este mundo? Bueno, lo cierto es que a mí me daba, cuando era pequeño, mucho miedo, mucho respeto a todos estos temas. Recuerdo que incluso, pues, a lo mejor hacían lo típico en los colegios, después de clase, quedaban para juntarse en casa de algún amigo para hacer la ouija, y yo nunca acudía a estas sesiones porque, ya te comento, tenía mucho pánico. Y fue casi por casualidad, en el año 2003, acudí a Los Monegros, una alerta ovni que habían organizado Ángel Briongos y Juan Félix Palma. Y bueno, yo acudí allí porque el tema del ovni sí que era algo que siempre me había interesado y a lo cual no le tenía miedo. Y cuando llegué allí, pues me encontré con muchísima gente hablando del tema psicofónico, pero hablando de una forma que yo hasta ese día desconocía. Yo pensaba que todo el mundo que estaba metido en estos temas pues era gente como la que está en los temas de espiritualidad, nueva era, que le tienen pues bastante miedo a todas estas cosas, y yo vi que era gente muy seria, que tocaba el tema de forma bastante rigurosa, que no tenía miedo, que fue lo que me sorprendió. Y a partir de ese día pues decido pues enfrentarme un poco con mis miedos y poner una grabadora, que la puse a los pocos días en mi casa. Y a partir de ese momento, pues bueno, ya empezó todo muy rápido. Empecé a investigar, a documentarme, sobre todo a leer mucho sobre los investigadores que había, sobre los casos que habían investigado. Y en muy poco tiempo, pues sin darme cuenta, pues empecé ya a salir en una radio, en otra, y hasta el día de hoy llevo 6 años en el misterio y la verdad es que lo que te comento ha ido todo muy rápido. Sí, bueno, más o menos es la misma historia que nos cuentan pues muchos de los compañeros, ¿no? Que pasa por este programa, ¿no? Que empiezan pues eso, escuchando televisión, viendo algún programa, luego pues viendo alguna investigación y poco a poco te vas metiendo en este mundo, te va gustando, te va apeteciendo salir más, vas publicando alguna cosa, luego te va llamando a otro medio de comunicación y al final pues acabas como tú, ¿no? Que estamos viendo en tu página web que estás en muchísimo medio de comunicación, haces pues multitud de, ¿no? Colaboras con muchas revistas, con muchos programas de radio, de televisión y la verdad es que nos ha gustado mucho, ¿no? Ver una persona tan activa como tú en este caso. Sí, suele pasar, cuando te das cuenta llega un momento que, claro, te dedicas a otro trabajo que no tiene nada que ver con esto y cuando te das cuenta todo el tiempo libre que tienes prácticamente lo está ocupando en el misterio, ¿no? Y es porque es algo que te llena y sobre todo te llena a raíz de momentos puntuales que vas encontrándote con cosas, con respuestas a lo mejor a preguntas que te planteas y esa te da, no sé, esa fuerza necesaria para continuar día a día intentando buscar una respuesta que en ocasiones pues es imposible de conseguir. Nosotros también hemos tenido la suerte, ¿no? de hacer algunas investigaciones in situ en muchos lugares, ¿no? Que parecían pues, encantados o que se sucedían fenómenos extraños, pero la verdad es que nunca hemos tenido la suerte de encontrarnos con lo paranormal, ¿no? Con lo extraño, con lo que no se puede explicar. ¿Tú en alguna ocasión te has encontrado con alguna situación que haya dicho esto no es lógico, no es normal, no lo puedo explicar de forma científica o razonable? Sí, yo me he encontrado, en ese aspecto he tenido bastante suerte, quizá a lo mejor también porque he acudido, por ejemplo, al Hospital del Tórax, que ha sido un sitio que a mí me ha impactado muchísimo, y me he encontrado con todo tipo de fenómenos. También es cierto que son 5 años los que llevo investigando ahí, lo tengo prácticamente al lado de mi casa, 5 minutos en coche, he ido muchísimas veces, me acuerdo que los primeros 6 meses de investigación, pues no iba todos los días, pero 3 o 4 días cada semana sí que iba. Entonces sí que me he encontrado con cosas extrañas que, a ver, es lo que yo siempre digo, tienes que vivirla por ti mismo para creértelo, son cosas demasiado fuertes para que te venga alguien, porque también me he encontrado con gente que me ha venido creyendo en todo esto, pero no ha tenido ningún tipo de experiencia. A mí, a la hora de investigar con una persona así, pues la verdad es que no me da fiabilidad, porque si cree en algo tan extraordinario sin haberlo vivido, pues la verdad es que se deja llevar por sus creencias y eso tampoco es bueno. Y explicarnos un poco qué pasó o qué pasa en Tórax, ¿no? en este hospital. Bueno, el Tórax lo que viene arrastrando ya muchas leyendas desde el momento que estaba abierto, porque durante 20 años aproximadamente fue el hospital de Cataluña, no, de España incluso, que tuvo el índice más grande de suicidios, y bueno, se comentaba ya en aquella época que pasaban cosas extrañas, lo típico que se suele comentar, ¿no? De las luces que se apagan y se encienden, que se ven sombras, que se escuchan ruidos, cosas inexplicables que, bueno, lo que piensan no son leyendas. Acudes un día allí para comprobar que todo es leyenda y bueno, a ver si tienes suerte y te encuentras con lo extraño. Y bueno, llegas allí y lo primero que hice fue entrevistarme con algunas empleadas de la Pineda, que es una pequeña parte que está abierta donde hay enfermos psíquicos, y ya te empiezan a contar cosas extrañas. Lo primero que me llamó mucho la atención, que en una capilla que hay abandonada decía que hacían misas negras. Se lo tomaban un poco a broma, ¿no? Pero lo cierto es que posteriormente me di cuenta que era verdad, incluso vigilantes me constataron que sí, que habían tenido que llamar a la policía porque se habían realizado rituales, o incluso el ascensor era muy curioso porque son de los que va con llave y sin introducir la llave, sin picar ningún botón, el ascensor a lo mejor venía de la planta de arriba sin que nadie lo hubiese llamado. Cosas bastante extrañas que cuando, bueno, empiezas a investigar allí te das cuenta de que son verdad porque nos han pasado de todo. Grabar a lo mejor psicofonías, que puede ser entre comillas lo más light, porque luego a lo mejor tener colocado sensor de movimiento, recuerdo que al principio con cámara de vídeo pillando todo el ángulo, y te saltaba el sensor de movimiento, revisabas la cámara de vídeo y por allí no había pasado nada. No, y también en estos casos, aparte de la investigación in situ del lugar, ¿no? Y que puedan pues aparecer psicofonías o grabaciones extrañas o fotografías, sino también investigar la historia del lugar, ¿no? El documentarte, sí. El ver qué ha pasado allí, que bueno, luego no sabemos si esa historia de siniestra o esa historia de a lo mejor de muerte, no suicidios, tiene algo que ver o no con lo que sucede allí, pero al menos sí sacará en claro lo que en ese lugar ha sucedido, por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que la investigación documental es el 80% de lo que es la investigación en sí, porque el resto de fenómenos que puedes vivir, a no ser que sea algo muy claro, que captes con alguna cámara, descartes que sea un fallo de la propia cámara, o incluso que por allí te encuentres alguna persona que esté escondida, te quiere gastar una broma, porque claro, también puede ser. Entonces la investigación documental es el 80% para mí, porque son, lo otro ya son fenómenos la mayoría subjetivos. Entonces, claro, aparte también, yo tengo claro una cosa, yo no creo personalmente, y es mi hipótesis personal, que a lo mejor tenga que ver la muerte en sí para que en un lugar se manifiesten cosas. Pienso que son más los sentimientos, como si se creara una especie de impregnación de sentimientos o algo, porque en muchos casos donde había, por ejemplo, un colegio que también tuve la oportunidad de ir, que habían niños internos, que se rumoreaba que había malos tratos y tal, allí no murió nadie, pero claro, la carga emocional era muy fuerte y se rumoreaba que pasaban cosas también. Por lo tanto, pues puede ser una de las hipótesis. Bueno, Miguel Ángel, ¿y actualmente en qué estás, digamos, investigando ahora mismo? Pues ahora mismo no tengo ninguna investigación en curso. Voy a los lugares donde ya he realizado alguna investigación de vez en cuando, pero no tengo ningún lugar nuevo. Estoy planteándome ahora unos proyectos nuevos y tal, que a lo mejor empiezo a hacer un programa de radio y eso. Y bueno, este mes aparte he estado de vacaciones, que la he tenido que coger en octubre, y de momento no he hecho nada de investigación. Sí, tú también lo que decías antes de esa carga emocional. Imaginemos, por ejemplo, sitios que la Segunda Guerra Mundial hubieron pues millones de muertos, ¿no? En esos lugares tenían que suceder fenómenos extraños, fue múltiple, ¿no? Y en muchos de esos lugares que no sucede absolutamente nada. Entonces, claro, lo que es asociar muerte siempre con que sucedan cosas extrañas, pues no creemos que sea muy lógico. Claro, aparte con los años que tiene el mundo de la Tierra, de historia, claro, tendría que pasar en todos los lugares. Por supuesto, sí, claro, porque son muertes ha habido en muchos sitios, ¿no? Y sobre todo guerras, y guerras con millones de muertes, como decíamos en la Segunda Guerra Mundial, pues también en muchos de esos lugares. Ahora sí, que haya esa carga emocional. Y luego también la tecnología tan avanzada que tenemos hoy en día. ¿Quién nos dice? Yo también es que soy un poco escéptico, he grabado muchísimas psicofonías también, algunas de ellas, ¿no?, que parecen bastante, no sé, impresionantes a primera vista, pero ¿quién nos dice si esas psicofonías realmente son, no sé, son algo extraño, o son algo que hasta ahora no podemos o no sabemos explicar científicamente, pero que sí que la tecnología lo es capaz de producirlo, ¿no? Yo estoy seguro que con el paso de los años muchos de los fenómenos que achacamos al más allá tendrán una explicación terrenal. Muchos a lo mejor serán producidos por la propia mente o tendrán una explicación natural, que hoy en día pues no tenemos los medios para saberlo. Y yo, con respecto a las psicofonías, tengo muchas dudas de pensar lo mismo que antes, que sean muertos por la sencilla razón que, bueno, que hay muchas personas en España, en Europa y en el mundo que se dedican a grabar psicofonías, y yo no tengo constancia de ninguna psicofonía que se pueda valorar seriamente que sea de una persona fallecida o de un conocido de algún investigador. Por lo tanto, me asalta también la duda de que puedan proceder del mundo de los difuntos, porque si yo pienso, si yo me muero y quiero contactar con el mundo de los vivos, me voy a ir a alguien que conozca que por ejemplo se dedica a grabar psicofonía. Claro, sería lo más lógico, sí. Claro. Y bueno, además del tema psicofónico y grabación y documentación, digamos, ¿en qué otros campos has estado investigando? Yo básicamente lo que investigo ha sido psicofonías, sesiones de Ouija he hecho muchas también porque me parece un tema interesante, y luego el tema de casas encantadas y poltergeist básicamente. Y luego también hemos visto que has colaborado con muchísimos medios de comunicación, sobre todo también en televisión, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que se difunde hoy en día esta temática, estas investigaciones? ¿Cómo crees que llega al gran público, ¿no?, estos casos, ¿no? Algunas veces de forma un poco sensacionalista, ¿no?, de intentar dar miedo, en otros casos, digamos, de forma un poco más seria. ¿Cómo crees que está hoy en día la divulgación? Yo creo que cada medio divulga a su estilo. Si quieren darle un enfoque a un programa de televisión de misterio, se lo van a dar, ocurra lo que ocurra, porque me he encontrado casos donde no ha pasado nada de la investigación y le han dado un toque sensacionalista tremendo al reportaje. Y otros lugares, un reportaje donde pasaron cosas, sobre todo haciendo una sesión de Ouija, dándonos datos increíbles de los cámaras que estaban allí, del reportero, diciéndonos cosas que era imposible que conociésemos nosotros, y luego a la hora de que ves el reportaje en televisión dices, pero cómo puede ser que con todas las cosas que han pasado allí no te pongan prácticamente nada, ¿no? Por eso creo que cada uno busca darle el enfoque que quiere, pero normalmente sí que está claro que buscan un sensacionalismo. Es que, y bueno, eso en parte se puede entender, porque claro, para tú hacerle que a alguien, a un espectador, que sienta o que palpe el misterio, como se puede palpar en ese lugar, quizás sí que tienen que darle un poco de sensacionalismo, porque no es lo mismo estar sentado en el salón de tu casa viendo la tele que estar en ese sitio. Entonces, hombre, siempre se puede dar, digamos, también la explicación racional del caso y la otra, ¿no? Ofrecer las las dos alternativas y que el espectador sea el que elija, ¿no? La que él cree que es. Claro, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, la televisión ya se sabe. Y luego está el mundo de la radio, que también vemos que haces, colaboras con muchos programas de radio, ¿no? Y me dices que estás también con un proyecto, si en un futuro sale. No sé, ¿te gusta más, te gusta menos? La verdad es que tiene un enganche especial a la radio, ¿verdad? A mí me encanta. Y para esas temáticas más aún, ¿no? Imagino. Sí, a mí la radio me encanta mucho más que la televisión. Yo tengo claro que si yo pudiese elegir entre radio y televisión, a ver, elegiría la radio porque es lo que más me gusta. Y sobre todo, teniendo la oportunidad como es ahora de hacerlo como hobby, como afición, ya que tengo otro trabajo y no dependería de ello para comer, ¿no? Por supuesto que prefiero la radio. Incluso en una cadena local me propusieron de hacer un programa de televisión y he preferido la radio porque me gusta más. Y luego también tenemos internet, ¿no? Que aunque sea una emisora local, pues podemos llegar a todo el mundo, se puede descargar desde podcast, ¿no? O directamente en la web, lo pueden escuchar de cualquier parte del mundo. Y tenemos todo lo que nos ofrece internet, ¿no? También es muy amplio, no hace falta estar en una emisora nacional para que te escuchen. Claro, eso es lo bueno que tiene internet. Quizás se peca demasiado a veces en criticar el mundo de internet, porque hay cosas que son objetivas, cosas que no, pero bueno, eso es normal. Claro. Si te quedas con la parte buena de internet, es que cualquier persona desde su casa puede hacer un programa de radio perfectamente, colgarlo en un podcast y puede estar de lo más descargado de España tranquilamente, sin necesidad de tener que estar acudiendo a una emisora de radio. Sí, de hecho se están haciendo. Entonces, pues, conocemos compañeros que están haciendo eso. Están en su casa con su mesa de mezcla haciendo un programa de radio, colaborando con otras personas, subiéndolo a internet y es un programa, digamos, online, pero que la gente escucha y se lo descarga y son muy, muy, muy escuchados, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que yo creo que el internet para el mundo del misterio, de la radio y de la divulgación de cualquier materia, yo creo que ha sido algo genial que hace años era impensable. Coméntanos, para la gente que esté escuchándonos y quiera saber algo más de ti, quiera ver tus investigaciones, quiera ver, digamos, o también escuchar tus grabaciones, ¿dónde pueden encontrarte en internet para que sea más sencillo, que la gente que nos escuche sepa dónde está Miguel Ángel Segura en internet, ¿no? Pues lo tengo todo en un blog que creé hace unos años y la dirección es muy fácil, es hospitaldeltoras.com. Tiene Paco ahora mismo en sus manos el blog, la verdad es que está muy completo, ¿no? Tienes muchísimas investigaciones, muchísimos audios, está muy completo, la verdad es que quien quiera conocer un poco tu trayectoria lo tiene todo ahí, ¿verdad? Sí, ahí lo puede encontrar todo, desde programas de radio donde he intervenido, algunos de televisión creo que también hay. Sí, artículos, sí. De todo un poco. Exacto, y bueno, lo que comentábamos, este mismo programa ahora está emitiéndose también por internet y es lo bueno, ¿no? Que tiene ahora mismo este mundo para, digamos, transmitir las investigaciones sin necesidad de pasar por, no, y también siempre por, digamos, los grandes medios o los grandes medios, tanto de revistas o de televisión. Y también la inmediatez, ¿no? O sea, una entrevista que se ha empezado ahora mismo, en 10 minutos puede estar colgada en cualquier sitio. Exacto. Las personas a través, por ejemplo, de Facebook pueden saber que están escuchándonos, que tienen que atraer a través estamos entre la emisora. Y la verdad es que es todo tan inmediato que la gente eso, pues eso es lo bonito de la radio. Lo bonito y lo que le gusta, a la gente le gusta, ¿no? Sí, por comodidad incluso ya la gente no pone la radio. Si está en internet metida, pues sí, directamente escucha el programa y ya está. Directamente. Y bueno, y aparte de esto está el tema de la investigación, ¿no? ¿Cómo crees que se debe, o que se investiga, que se debe investigar un caso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa? Aparte de mucho antes la documentación, que es importante, pero luego, ¿qué más se hace? Porque claro, yo a veces he visto algún reportaje, sobre todo televisión, ¿no? Que se va a grabar a un sitio y se va con un montón de cámaras, un montón de aparatos. En esas, digamos de esa forma, una psicofonía tiene, para mí, ¿no? Bajo mi punto de vista, poca validez, ¿no? Porque está metiendo un montón de interferencias, de radiofrecuencias, de luz, de ruido, ¿no? Que para mí valida muchas cosas, ¿eh? Claro, es que, a ver, la investigación seria, rigurosa, la investigación que tendríamos que tener en cuenta es la investigación de laboratorio. La investigación de campo es una investigación de campo, tienes que intentar tomar una medida de seguridad, pero a veces es imposible. Yo lo que suelo hacer cuando puedo, según las condiciones y el entorno del lugar, es colocar varios sensores de movimiento. Si llevamos cámaras de vídeo suficientes, que cada una esté grabando un sensor, y si no, pues los sensores, que por lo menos tener un buen perímetro controlado de que allí no hay nadie, y si salta alguno de los sensores, pues bueno, en ese momento alertarnos y mirar si es que ha entrado alguien. Eso como mínimo. Y aún así, bueno, podemos registrar cosas, pero claro, es que siempre te vas a quedar con la duda. Aunque en el momento creas que no, cuando pasa el tiempo suele ocurrir mucho que dices, bueno, aquella psicofonía tan clara que grabé, allí no escuchamos nada, no había nadie, pero claro, siempre... Está la duda. Sobre todo cuando pasa el tiempo es cuando te va entrando la duda. ¿Y cómo te enteras de los casos? ¿Cómo sabes que sucede algo extraño en algún sitio, no? ¿Te lo cuentan a base de documentación, a base de buscar en otros medios? ¿Cómo...? De todo, desde me llegan casos que me cuenta la gente, claro, cuando te vas dedicando a esto... Claro, imagino que mientras más estás en los medios, más te llegarán también, ¿no? Claro, además también pues buscando por internet, en hemerotecas, e incluso en internet tenemos hemerotecas del país, del mundo, de muchísimos periódicos, pues vas buscando lugares donde han ocurrido hechos luctuosos o sitios que están abandonados, y entonces puedes encontrar lugares incluso que ya han investigado otros compañeros o que no ha investigado nadie. Y es acudir allí, preguntar a la gente de la zona, realizar una investigación documental y luego la investigación de campo, que digamos es la parte más divertida, entre comillas. Y bueno, ¿y qué esperas del futuro, Miguel Ángel Segura? ¿Qué esperas de tu futuro, de la investigación, del mundo del misterio? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué esperas del futuro? Ahora mismo, en un futuro cercano, que saliera bien el proyecto que tengo entre manos, y en breve pues empezar un programa semanal de misterio de 2 horas. Y nada, y sobre todo pues seguir pudiendo disfrutar del misterio, seguir investigando de vez en cuando y tener la esperanza de no perder nunca la ilusión, porque sí que ha habido momentos determinados donde esa ilusión la he perdido. La he perdido por momentos y eso es terrible. Eso es cuando puede uno ya terminar con uno mismo, ¿no? Sí, como todo, nos pasa a todos, ¿eh? Sí. Además, llenar 2 horas de programa de misterio es complicado, ¿eh? Al principio es fácil, pero luego se hace difícil, ¿eh? Sí, iba a hacerlo de 1 hora, pero me han dicho que si quería hacerlo de 2 y tal, que le iba mejor. Y bueno, pues vamos a probar a ver qué tal. Vamos a tirarnos a la piscina, sí, ¿verdad? Pero bueno, sí, no, se consigue, ¿no? Pues teniendo buenos colaboradores, dedicándole mucho tiempo. No es fácil, no son 5 minutos para preparar un programa, ni claro, mucho menos. Pero bueno, haciéndolo bien y dedicándole tiempo y teniendo ilusión, la verdad es que sí me salen. La ventaja que tengo, que el trabajo que tengo es por la noche, trabajo de vigilante y tengo pues tiempo para ir preparando cosas. Sí, bueno, también lo que pasa últimamente es que hay algunos programas que han aparecido y eso han durado unos meses, pero claro, al ver la cantidad de tiempo que hay que dedicar, pues muchos de ellos han desaparecido, ¿no? Y claro, esperemos que poco a poco aparezcan otros y que otros como nosotros pues sigan estando ahí, por lo menos, ¿no? Claro, yo es lo que digo, contra más personas nos dediquemos a esto, más despertamos la curiosidad de los demás y más gente investiga, y contra más gente investiga, yo imagino que aunque sea alguna pregunta sencilla, intentaremos resolverla con el tiempo. Sí, aparte yo creo que la gente tiene mucho interés por estos temas, por, digamos, por eso como dices, por hacerse preguntas, ¿no? El por qué sucede esto, ¿no? O el por qué no hay explicación a aquello. Yo creo que a la gente siempre le ha gustado y siempre le gustará. Sí, es tremendo, porque cuando la gente sabe que te dedicas a estas cosas, te empiezan a contar historias que les ha pasado a ellos, a familiares, y dices, pero madre mía, si yo hace a esta persona que la conozco 20 años y yo jamás podría pensar que le gustasen estos temas, ¿no? Y la gente de verdad sí que le encanta el misterio. Pues nada, Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa Dimensional, ha sido un placer. Y esperamos tenerte en otras ocasiones hablando con nosotros. Y nada, esperamos que tu proyecto salga adelante, que tengas mucha suerte. Pues muchas gracias y ha sido un placer para mí también. Y nada, cuando queráis, pues ya sabéis. Y seguimos en contacto. Venga. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Hasta luego. Continuamos en el programa dimensional, Milata Radio, cuando son las 10:40 de la noche. Y como decíamos al principio del programa, pues vamos a hablar de Santiago. Escuchamos una canción que tiene mucho que ver con ellos, con ellos no, con la ciudad de Santiago en este caso. Y tenemos para ello pues una persona que conoce mucho no, conoce todo del Camino de Santiago, de Santiago sí. de Compostela, de Galicia. Es Matilde Pepín, que aunque está en Valencia, pues ella es... Es gallega de nacimiento, pero bueno, ya casi valenciana de adopción, ¿no? Ya es valenciana. Y bueno, Matilde, vamos a hablar primero, porque ¿qué es el Camino de Santiago? A veces hablamos de él, pero no sabemos exactamente qué es lo que es. Efectivamente, hoy quería precisamente definir qué es el Camino de Santiago y qué es el Xacobeo, que son dos cosas totalmente distintas. Y la gente a veces confunde churras con merinas. Bien, sí, verdad. Empezamos. El Camino de Santiago. En el centro de la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, una lápida de bronce incrustada en el suelo reza: punto cero del Camino de Santiago, declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sobre ella, millones de peregrinos hacen fotografías y toman notas antes de regresar al lugar de origen. El Camino de Santiago es, desde la época medieval, la ruta espiritual más importante de Europa. Bien, el Xacobeo. ¿Qué es el Xacobeo? El día 31 de diciembre de 2009, o sea, este diciembre, a las 12 en punto de la noche, todas las campanas de Galicia repican alegres tocando a gloria. Las grandes campanas de las catedrales y conventos monacales voltean jubilosas y se funden con el tañido de las otras campanas de las iglesias parroquiales. Y hasta los campaniles de las iglesias románicas, esparcidas por la campiña gallega, se unen al macro concierto, y hasta las más recónditas ermitas repican sus campanitas. Galicia entera se suma al mágico concierto. Cuando el reloj de la Catedral de Santiago marca las 24 horas, Berenguela, la campana más emblemática de la SEO compostelana, proclama el inicio del Año Santo. Una procesión impresionante llega a la Plaza de la Quintana, formada por asociaciones, fundaciones, órdenes militares, órdenes civiles, autoridades nacionales, autonómicas y comarcales, se dan cita en tan magno acontecimiento. Portando cirios encendidos en la noche mágica, llegan los participantes a la gran plaza y se sitúa delante de la reja que protege la portada de los 27 santos. Allí llegan los canónigos del Cabildo Catedralicio, que acompañan al cardenal arzobispo de Santiago, el que procede a realizar el ritual sagrado para abrir la puerta santa, la puerta del perdón. Después de realizar unas preces protocolarias, el cardenal, provisto de un martillo de plata, procederá a dar tres golpes en la puerta. La puerta se derrumba y pasa la comitiva al interior de la catedral. A partir de ese momento queda inaugurado el Xacobeo, y durante el año 2010, millones de peregrinos llegados de todo el mundo cruzarán esa puerta sagrada, patrimonio de la humanidad, tal como hicieron durante muchos siglos reyes, papas, santos, pecadores, justos y bribones. ¿Qué es el xacobeo? Xacobeo es el año jubilar. Xacobeo es gallego, que se celebra en la Catedral de Santiago, cuando el 25 de julio, festividad del apóstol Santiago, cae en domingo, por la bula Regis Eterna, promulgada en 1179 por el Papa Alejandro III. Para ganar el jubileo, hay que llegar a la ciudad de Santiago durante el Año Santo, que se inicia el día 31 de diciembre y se clausura el día 31 de diciembre de 2010. El ritual comprende hacer una larga cola en la Plaza de la Quintana para entrar en la catedral por la Puerta Santa, la Puerta del Perdón. Ya dentro del aseo compostelana, es preciso orar ante la imagen plateresca del Santiago peregrino, asistir a una misa, confesar y comulgar. Para ganar la indulgencia plenaria del jacobeo, no es preciso hacer ninguna caminata. Se llega a Santiago como se quiere, en cualquier medio de transporte. Ferrocarril, avión, autobús, coche, carro, bicicleta o burro. Todo en medio es válido para llegar a la ciudad del apóstol. Eso es el xacobeo, la indulgencia plenaria. Bien. Y tiene que ser el año que decía que cae, el año que caiga el 25 de julio. Sí. Que el 25 de julio es Santiago. Santiago. Es domingo, cae en domingo. Que cae el domingo. Entonces a veces, exactamente, no es cíclico, porque si hay, por ejemplo, un año bisiesto, claro, se adelanta. Bien. Eso es el año santo compostelano. Bien. ¿Qué es el Camino de Santiago? El Camino de Santiago se puede y se debe hacer mejor en cualquier año y en cualquier fecha que no sea Año Santo, para evitar la inmensa masificación que llega a Compostela de todos los países. Para obtener la Compostela es preciso recorrer los 100 kilómetros a pie o sobre un caballo y 200 en bicicleta. La Compostela es el documento que acredita haber peregrinado a Santiago. O sea, una cosa es el año, que digamos tenemos que ir ahí sea como sea, claro. Otra cosa es Camino de Santiago, que también tenemos que ir, pero haciendo un camino determinado. El Año Santo compostelano es únicamente para los creyentes. Uh-huh. Correcto. Los agnósticos o que pertenecen a otras religiones realmente no creen en la indulgencia plenaria, lo cual no tiene nada que ver ni tiene sentido, claro, el Año Santo. El Año Santo es solo para el orbe católico. El Camino de Santiago es para todo, para el, todo mundo, el mundo, porque el Camino de Santiago es una ruta ancestral, es un camino iniciático anterior, muy anterior al cristianismo. El hombre primitivo creía que si el sol nace en Oriente y muere en Occidente, como pasaba, si durante el día caminaban siguiendo el curso del sol y durante la noche debajo de la Vía Láctea, que curiosamente concluye en Finisterre, serían inmortales. Por eso la ruta está plagada de templos que fueron romanos, primero que fueron ibéricos, luego romanos, etcétera, etcétera. Y cuando se instaura el Camino de Santiago, se transforman algunos en templos cristianos. Pero, en definitiva, la ruta en sí, el camino, es lo más importante. Por eso al camino acuden personas de todas las etnias, de todas las religiones, porque es algo especial. El camino tiene el halo, diríamos así, la magia del caminar de millones de personas. Y realmente hay una fuerza inmensa. Hay una fuerza que se siente. El camino transforma. El otro día, un amigo de que vive en Burjasot, que es profesor de un instituto prejubilado, y me decía: mira, me fui a hacer el camino y me he dado cuenta que el camino aflora en cada uno lo mejor de sí mismo. En el camino la gente se muestra con unos valores humanistas que luego no funciona así en su labor habitual. Lo cual es importante, el camino como un retorno de los valores ancestrales del hombre, que es fundamental. Bien, es también fundamental en el camino por donde vamos, que eso es muy importante, el ir, por ejemplo, con más calma. Eso es muy importante. La afluencia del camino a la tumba del Hijo del Trueno era tan importante que ya en el año 1170, Alfonso VIII solicita al Papa Alejandro III la autorización para crear la Orden de los Caballeros de Santiago, con el fin de atender los peregrinos que caminaban hacia Compostela, porque había un montón de ladrones, como hoy, que acudían a desvalijar a los peregrinos. El Camino de Santiago no es una maratón, en la cual hay que caminar, trotar y correr 20, 30 y hasta 40 kilómetros diarios, tal cual hacen algunos con mentalidad de asnos. El Camino de Santiago es un camino iniciático, donde cada uno debe caminar lo que pueda o considere, buscando su propio camino interior. Fue el primer peregrino documentado a Mary Picau, capellán de Belaith, ciudad en la que de la que parte un ramal del camino francés. Realizó el camino a Compostela componiendo el Códice Calistino, considerado la primera guía turística de la historia. Su titular se debe a su promotor, el Papa Calixto II. Ameri Picau tardó 2 años en hacer el Camino de Santiago. ¿Por qué los peregrinos actuales compiten y se afanan en correr como si en vez de peregrinos a Santiago fueran de campeones a las Olimpiadas? No lo entiendo. Algunos sociólogos opinan que la prisa del mundo actual, el espíritu estresante de la sociedad, les empuja a caminar, corriendo, hacia ninguna parte. Porque Compostela no se escapa, sigue en el mismo lugar que ocupó durante muchos siglos. El camino, todos los caminos de Santiago, están marcados por símbolos jacobeos que es preciso conocer para ir creando el clima propicio que impregnará al verdadero peregrino. Visitar monumentos, pueblos y parajes con contenido peregrino, contemplar imágenes que marcan el camino y, sobre todo, absorber la cultura milenaria que enriquece cada camino. Es también fundamental alimentarse con los productos de cada pueblo o comarca. Somos lo que comemos. Y la cultura gastronómica del Camino de Santiago ayuda a comprender la idiosincrasia de cada pueblo o comarca que atraviesa el peregrino. El Camino de Santiago es o debe ser un vínculo de goces espirituales, culturales y gastronómicos, donde el peregrino aprende a dar y a recibir. En el Camino de Santiago, el peregrino encuentra otros valores perdidos. El otro día encontré a Paco, este amigo profesor recientemente jubilado que comentaba antes, que venía de hacer un tramo de camino. Cuando le pregunté, ¿qué tal te ha ido, Paco? Y me dijo, fabuloso. Paco, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del camino? Y me contestó lo que comentábamos antes, que el camino saca lo mejor de cada uno y hace aflorar los valores más profundos de cada individuo. Después de estas consideraciones personales, vamos a iniciar el Camino de Santiago desde distintas rutas jacobeas, para que cada oyente se anime a preparar su propio camino. Iremos descubriendo las siguientes rutas: el Camino de Santiago primitivo, el Camino de Santiago aragonés, el Camino de Santiago de la Plata, el Camino de Santiago del Norte, el Camino de Santiago portugués, el Camino de Santiago levantino. Como estamos en la Comunidad Valenciana, es obvio que iniciemos el camino desde Valencia. Vamos a prepararnos mentalmente para realizar nuestro camino. En cada programa haremos una ruta hasta llegar a Compostela. Invito a todos los oyentes de radio que nos están escuchando al próximo programa, donde iniciaremos el camino desde Valencia a Santiago. El próximo programa será el día, vamos a ver, dentro de 15 días. 15 días. Bien, cuento con todos ustedes. Estoy muy agradecida al programa que me da esta oportunidad de participar. Espero que el Camino de Santiago nos enseñe a encontrar los valores humanos, espirituales y culturales que hallaron tantas personas que lo hicieron. Que tengan una feliz semana. Buenas noches. La primera ruta será de Valencia a Xàtiva. Por lo tanto, el próximo día partiremos de Valencia hasta Xàtiva. Buenas noches. Y Matilde, una pregunta, ya que estamos hablando del camino. ¿Sí? ¿Crees que es mejor hacerlo en solitario? O sea, o ir con personas conocidas, ir con tu pareja, ir con amigos. Hombre, depende. Vamos a ver. Si, por ejemplo, la persona en ese momento... Yo conozco parejas que deciden incluso ir solas. Claro. Y cada uno hacer su camino. Porque si vas con la pareja, realmente a veces te impidirá tener momentos de silencio, momentos contigo mismo y todo eso. Y además es el mismo rol, o sea, claro, estáis en el mismo no se rol cambia, ¿no? Y no os aprovecháis tanto de lo que es la esencia del camino. Yo creo que cada persona debe de hacer su propio camino, eso es fundamental. Porque en grupo te dispersas. Claro. El camino iniciático es siempre el camino individual. Eso es fundamental. Esto no quiere decir que luego en el camino, como conoces sucede siempre, alguien, claro, se encuentra gente, conoces gente y tal, pero ya ha sido alguien que has encontrado, alguien que ha venido. Yo conozco infinidad de personas que encontraron pareja sin el camino. Uh-huh. Sí, de verdad. Otras que se quedaron en el camino, en el trabajo, en algo, porque el camino realmente, si uno se, de alguna forma, entra en el camino con la mente abierta a todo lo que suceda y queriendo recibir y queriendo dar, no cabe duda que en el, cada uno encuentra su propio camino. Y en este momento que vamos un poco perdidos todos, creo que es una ocasión magnífica, de hacer nuestro propio camino. Mm. Pero no hay por qué en un año hacer el camino completo. Lo importante sería que cada año, así como cogemos las vacaciones, y en el norte hay mucha gente que lo hace, coger una semana y hacer un tramo de camino. Uh-huh. Y luego directamente, si se quiere, ir a Santiago y volver. Y al año siguiente volver a hacer otro tramo. Uh-huh. Eso sería lo ideal, para aprovecharnos de lo que es todo el camino en sí. Claro. Y siendo un poco sacrílego, como soy a veces, ¿sería indispensable ir a hacer este camino, digamos, a ver, ¿cómo te explico, en Santiago? ¿O podemos hacer el camino en cualquier otro sitio para encontrar nosotros mismos, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver, el que este camino vaya hasta Santiago no quiere decirse que no se pueden hacer muchos otros caminos iniciáticos. Claro. Hombre, por ejemplo, aquí tenemos en Castellón, las romerías de Castellón, que hay algunas que son romerías iniciáticas. Bueno, pues en Santiago, en Galicia pasa igual, y en Aragón igual. Hay romerías que son verdaderamente iniciáticas, o sea que no es precisamente tener que ir hacia Santiago. Estamos hablando del Camino de Santiago como una opción, pero no es preciso que haya que ir a Santiago, eso está clarísimo. Mm. Cada uno puede encontrar su propio camino, pero de formas muy diversas. Pero bueno, nosotros lo presentaremos. Primero, resulta curioso que sea empezar el camino de Valencia a Játiva, ¿no? Es como desviarnos de... Es por donde iba el camino. Luego hablaremos y veréis las señales que hay de aquí a Játiva, en los lugares jacobeos por los cuales... Porque uno pensará que a lo mejor tiene que ir hacia directamente hacia Santiago. No. Y en Játiva subir a Vallada. Uh-huh. Y es donde está, por ejemplo, en Játiva estaba el Hospital de los Peregrinos. Mm. Aparte de los símbolos que hay jacobeos en Játiva, entonces veréis. Sí, lo preguntaba por el hecho curioso de que, bueno, alguien se pregunte: el camino empezamos en Valencia y, claro, todo el mundo sitúa Játiva Está así marcado, porque se supone que los peregrinos no van precisamente por una ruta recta, que van por lugares que encontraban comida, que encontraban alojamiento, que encontraban protección. Mm. En Játiva también los templarios, lógicamente, les protegían. Estaba el hospital de los caballeros de San Juan del Hospital. Y lugares mágicos también. Por ejemplo, que... Montesa también forma parte de los templarios. Mm. Sí, bueno, formó, pero efectivamente, pero se va hacia Játiva y se sube hacia arriba, con lo cual hay un camino marcado, y ya veréis los símbolos jacobeos que encontramos, las imágenes que encontramos y todo eso por ese camino, partiendo de Valencia. Partimos de Valencia, de la catedral, donde verdaderamente está el Grial, y a partir de ahí por el camino hasta la Roqueta, donde hubo un antiguo hospital, ya lo veremos, de peregrinos, y continuamos todo por ahí hasta Picassén, es la primera población, pero bueno, tengo la ruta totalmente escrita hasta Játiva, y haremos esa ruta y veremos cómo los pueblos que vamos encontrando, los lugares, los caminos y todo, tienen el simbolismo jacobeo. Pues nada, en dos semanas, atento y atentas, que comenzamos nuestro viaje. Exactamente, a prepararse, que nos vamos hacia Santiago. Pues nada, Matilde, muchas gracias por estar con nosotros, y como decimos, en dos semanas comenzamos este camino iniciático y mágico. A vosotros, muchísimas gracias. Y bueno, ha estado con nosotros a Control Técnico y Miguel Cebrián, como cada semana. Gracias, Miguel. Y a la izquierda, como siempre, Pago Calahorro. Muy buenas noches, como digo, y que lo paséis bien. Y el que les habla, David Garcés, como le digo siempre, sean buenos, dejanse en la semana que viene más. Hasta luego.